Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Auditorio amable de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña en un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en esta segunda jornada de conciertos 2017, y en la cual llevaremos hasta ustedes un programa muy interesante y seguramente muy gustado por el público jalapeño que se da cita cada viernes para escuchar los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Me refiero, esta noche vamos a llevar por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite 90.5 de frecuencia modulada, una gala de ópera con obras de Gioachino Rossini, de Antonio Salieri, de Wolfgang Amadeus Mozart, de Georges Bizet y de Gioachino Rossini nuevamente. Y en esta ocasión vamos a tener la presencia de dos jóvenes cantantes muy talentosos. Me refiero a José Cerón, barítono, y a Gabriela Flores Nachón, quien es una mezzosoprano jalapeña muy querida y muy reconocida en el ámbito del bel canto en Jalapa, Veracruz. Le comento nuevamente, pero antes quiero agradecer la compañía de quienes hacen posible que esta transmisión llegue hasta sus hogares o hasta su automóvil o donde quiera que pueda sintonizar la Radio Universidad Veracruzana. Me refiero al ingeniero Benjamín Castro Carreta, quien se encarga justamente de la microfonía y la mezcla del audio de la Sinfónica de Jalapa, a nuestro querido amigo Santiago Vázquez Méndez, quien es el ingeniero que se encarga de los enlaces técnicos correspondientes, por supuesto, a nuestros chicos nobles en la producción de radio. Me refiero a Marisol Cruz, me refiero a Alonso, me refiero a Antulio, quienes también están presentes para que en las redes sociales pueda llevar lo que es el ejercicio radiofónico de la transmisión de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y, por supuesto, al personal que labora en Clavijero 24, que es la sede de nuestra radio universitaria. Retomando el asunto del programa de hoy, se interpretará la obertura Semiramide, una voce poco fa del Barbero de Sevilla, Largo factotum también del Barbero de Sevilla, Padecig de Guillermo Tell y Duque Lezón del Barbero de Sevilla. Después del intermedio escucharemos la Sinfonía Veneciana de Antonio Salieri, de Wolfgang Amadeus Mozart, Ribolguete a Luis Lusguardo, de Georges Bizet vamos a escuchar la obertura de Los Cazadores de Perlas y escucharemos la Habanera de la ópera Carmen, que es una de las obras o de las arias más socorridas justamente por las mezzosopranos, y finalizar esta jornada musical con la italiana en Argel, A Capricci della Sorte. Todo esto conducido por el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Y le digo que es una jornada muy especial, dado que nos da muchísimo gusto ver el despunte de esta amiga muy querida nuestra, Gabriela Flores Nachón, quien es una cantante, que hace poco inició realmente sus estudios de canto, y lo inició justamente con otra de las personas que también es muy querida en la Universidad Veracruzana. Me refiero al maestro Armando Mora, que es un tenor dramático muy importante, que también egresado de la Universidad Veracruzana y que dio la vuelta al mundo en diferentes puestas en escena. Se fue a estudiar a Berklee College of Music, fue a Israel. Realmente Armando Mora tiene un cartel muy interesante, pero lo más importante que me parece destacar de Armando Mora es justamente la labor docente que da en Jalapa, Veracruz. Él cada año promueve dos cursos magistrales en verano y en invierno respectivamente, y justamente es uno de estos cursos magistrales del tenor Armando Mora en donde Gabriela Flores Nachón, muy pequeña, en el año 2009 inicia justamente su trayectoria musical con Armando Mora, de tal manera que la fue llevando hasta que de pronto Gabriela Flores Nachón tuvo que ir a buscar otros derroteros en el Estudio de Ópera de Bellas Artes, que fue una propuesta del gobierno federal y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, para poder dar la oportunidad a jóvenes que tenían el talento y quienes pudieran hacer acopio de justamente de ese talento y de una trayectoria musical para poder ser beneficiados con esta beca de la Ópera de Bellas Artes. Gabriela Flores Nachón justamente participó en el concurso Carlo Morelli, que también déjeme decirle, el concurso Carlo Morelli es, digamos, la catapulta de los jóvenes que se quieren dedicar al bel canto o a la ópera. De ahí podemos decir que Josué Cerón, quien es el barítono que estará acompañándonos esta noche con estas obras de Rossini, Salieri, de Bizet, es uno de los chicos que concursó en el Carlo Morelli allá en Bellas Artes, justamente cuando Javier Camarena, otra luminaria del bel canto jalapeño también orgullosamente, ganaron el concurso Carlo Morelli en la parte de tenor y barítono respectivamente. De ahí las carreras de ambos cantantes pues han ido en ascenso, tanto que Javier Camarena es ahora, digamos, uno de los tenores más cotizados a nivel mundial, dado por la tesitura de su voz. Es un tenor ligero que aborda con mucha facilidad los agudos, y esto le ha permitido abordar roles pues que son difíciles, digamos, hablando de las óperas de Wolfgang Amadeus Mozart, en la cual se requieren tenores ligeros, muy ligeros, para llegar a las notas más agudas, o en el caso de Rossini o de Donizetti. De tal manera que en el caso de Javier Camarena, él, por la tesitura de su voz, que es de un tenor ligero, puede llegar con mucha facilidad a esos agudos. De tal manera que hay una cuestión que parece ya como una leyenda urbana, en el cual hace un par de años a Javier Camarena se le solicitó que fuera de manera emergente a cubrir en el Metropolitan Opera House, una ópera que era La Hija del Regimiento, en el cual hay un área en donde se tiene que cantar 9 veces el do de pecho. El do de pecho, digamos, es como la nota más aguda que un tenor puede preciarse de dar con facilidad, pero no es muy sencillo. Y en un área de la ópera, esta que le comento, La Hija del Regimiento, pues el tenor tiene que dar 9 veces la nota, el do de pecho, con facilidad y con una gran claridad, etcétera. En el Metropolitan Opera House nadie había avisado más que Luciano Pavarotti. Y cuando Javier Camarena es llamado de emergente porque el tenor en ese entonces tiene una enfermedad y no puede, digamos, llevar el papel protagónico de La Hija del Regimiento, Javier Camarena, quien está en ese momento en Austria, en una compañía de ópera, pues se va al Metropolitan Opera House y con gran desenvolvimiento, con gran solvencia musical, logra interpretar el rol de esta ópera de La Hija del Regimiento, y dando los 9-2 de pecho que le comento, de tal manera que fue con tal solvencia musical que el público del Metropolitan Opera House le volvió a pedir que regresara justamente a dar esta aria con los 9-2 de pecho reglamentarios. Y se dice que no había avisado nadie después de Luciano Pavarotti, y en este caso fue Javier Camarena, el tenor mexicano jalapeño, quien inició sus estudios musicales en la Facultad de Música. Entonces, digamos, son cosas que nos llenan de mucho gozo, dado que Javier Camarena, como Gabriela Flores Nachón, han sido personajes cercanos a la Universidad Veracruzana, cercanos al público jalapeño, cercanos a los músicos que abrevamos los estudios en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. Gabriela Flores Nachón estudió la carrera de Educación Musical en nuestra universidad y se graduó con mención honorífica, y después se fue al Estudio de Ópera de Bellas Artes, y ahora es una destacada mezzosoprano que justamente ha abordado ya muchos roles en muchas obras que se requieren, en muchas partituras que se requiere la voz de mezzosoprano. Gabriela Flores Nachón, a pesar de su corta edad, no debe andar por ahí de los 24, 25 años, tiene una voz bastante sólida. Quien la escucha por primera vez y no la ve, podría decir que es la voz de una cantante madura, mucho mayor, por el color y por el timbre. Sin embargo, en cuanto vemos a Gabriela, pues Gabriela es una chica muy joven, sin embargo, desde más pequeña ya despuntaba justamente en esos colores y timbres de voz de una mezzosoprano, y que justamente en la Ópera de Bellas Artes, que es la cual estuvo becada por una primera vez, y por su alto desempeño y talento fue becada por segunda vez, pues de alguna manera esto le ha permitido que su voz crezca de tal manera que pueda abordar ya roles en óperas importantes. Digamos, a diferencia de lo que puede ser con un barítono, el barítono, que es una tesitura de voz grave, no tan grave como el bajo, pero es una tesitura de voz grave, la voz de barítono se empieza a madurar por ahí de los 32, 33 años en adelante, para que pueda adquirir esa voz y ese color oscuro de un buen barítono. De tal manera que, aunque José Cerón inició sus estudios también muy joven, digamos por ahí de la edad de los 16 o 17, porque también tenía esta característica de la cualidad de la voz grave, que de alguna manera es como un regalo de la vida el hecho de que alguien pueda tener ya cierta característica en su voz para ser encaminado ya como tenor, ya como barítono, ya como soprano, ya como contralto. Y en el caso de Josué Cerón, él desde muy pequeño ya tenía este color, de tal manera que empezó a estudiar canto. Sin embargo, como le comento, los barítonos deben esperar a que la voz madure, empezar a tomar algunos roles, y es hasta los 32 en adelante cuando ya se empiezan a abordar roles de gran envergadura en óperas como pueden ser de Gioachino Rossini, Donizetti, en fin. Pero bueno, si usted nos acaba de sintonizar, le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacná por la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, y también queremos aprovechar para saludar a todas las personas que nos escuchan por la red, por el www.v.mx/radio/transmisión, donde estamos llevando en vivo, le comento nuevamente, el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta noche correspondiente al 27 de enero de 2017, una gala de ópera. Y déjeme decirle que si usted es aficionado a la ópera, va a escuchar cosas que, digamos, son favoritas del público que gusta del género, ¿no? Por ejemplo, el Barbero de Sevilla, este largo Factotum, que es muy conocido para quien le gusta el género de la ópera, de Guillermo Tell, y por supuesto no hablemos de La Habanera de Carmen, de la ópera Carmen de Bizet, que es también conocidísima y que tiene también infinidad, pero infinidad de versiones, tanto en el ámbito de la ópera como en el ámbito de la música electrónica. Incluso hay versiones de esta área de Carmen de Bizet, de La Habanera, o también en el ámbito del flamenco también se ha dado algunas versiones de La Habanera de Carmen de Bizet. De tal manera que si usted llega a la sala de conciertos o nos escucha por su casa o por su auto, va a reconocer estas arias y esta música que le ha dado la vuelta al mundo y que de alguna manera es como obligada para quien empieza a escuchar estos géneros ya de la ópera o ya de la música clásica. Bueno, pero vamos a comentar un poco de lo que es lo más nutrido en cuanto a la cuestión de la ópera, y que vamos a escuchar unos fragmentos. Me refiero al Barbero de Sevilla, que en italiano el título original se llama Il Barbiere di Siviglia. Es una ópera bufa en dos actos con música de Gioachino Rossini y libreto en italiano de César Sterbini, basado en la comedia del mismo nombre, de 1775, de Pierre-Augustin Caron de Bemechet. El estreno bajo el título de Alma Viva o La Precaución Inútil tuvo lugar el 20 de febrero de 1816 en el Teatro Argentina en Roma. Fue una de las primeras óperas italianas que se representaron en los Estados Unidos y estrenado allá en el Park Theater en Nueva York el 29 de noviembre de 1825. El Barbero de Sevilla de Rossini ha demostrado ser una de las grandes obras maestras de la comedia dentro de la música y ha sido descrita como la ópera bufa de todas las óperas bufas. Incluso después de 200 años, su popularidad en la escena de la ópera moderna atestigua su grandeza. La trama relata las peripecias de una pareja de enamorados integrada por el conde de Almaviva y la joven huérfana Rosina. Bartolo, quien es preceptor de la muchacha, también la pretende pese a la diferencia de la edad. Y para evitarlo, La pareja se vale de la ayuda del barbero Fígaro, quien mediante enredos engaña a Bartolo y consigue unir en matrimonio a los enamorados. Los instrumentos de la composición son violines, violonchelos, bajos, piano y arpa. Previamente, déjenme decirle que se escribieron otras obras de la misma temática. Él puede ser El barbero de Paisello, triunfó por un tiempo sobre la de Rossini. También en 1796, Nicolás Isaure compuso otra. Y al final, la versión posterior de Rossini es la que ha soportado, por decirlo de alguna manera, el paso del tiempo y es la única que se mantiene en el repertorio. Solo en el Metropolitan Opera de Nueva York, desde su estreno en 1883, se han llevado a cabo nada más y nada menos que 820 reproducciones. Esta ópera de Rossini relata la primera de las obras de la trilogía de Fígaro por el dramaturgo francés Pierre Boimeché, mientras que la ópera de Mozart, Las bodas de Fígaro, compuesta 30 años antes, en 1786, se basa en la segunda parte de la trilogía de Boimeché. La versión original de Boimeché fue estrenada en 1775 en París, en la Comédie Française del Palacio de las Tullerías. Rossini era bien conocido por ser muy productivo, pues compuso unas dos óperas por año a lo largo de 19 años, y algunos años llegó a componer cuatro. Rossini se había comprometido a escribir dos óperas para el Carnaval de Roma en 1816. La primera la acabó el 26 de diciembre de 1815 y el mismo día comenzó a componer la segunda, que tuvo lista el 20 de enero de 1816, sin ningún conocimiento del cual sería el libreto. Sterbini le proporcionó a Rossini la historia del barbero y tan pronto como entregó los versos, Rossini comenzó a escribir la música, que quedó terminada en menos de 3 semanas. El título original fue Alma Viva, o sea, la precaución inútil para distinguirla del barbero de Sevilla de Paisiello. La obertura original se perdió de alguna manera y fue sustituida por lo que había utilizado en su ópera previa Aureliano. En la escena debajo del balcón de Rosina, el tenor Manuel García introdujo un aria española de su propia autoría que resultó ser un fracaso, por lo que antes de la segunda presentación, Rossini escribió la bella cavatina, Ecco ridente il cielo, que la sustituyó tomando la melodía del coro inicial de Aureliano y que a su vez era originalmente de su ópera Ciro en Babilonia. El tema de su efectivo trío City City fue tomado de las estaciones de Haydn y el aria cantada por la sirvienta Berta, Il vecchiotto cerca moglie, de una melodía rusa que había oído cantar a una dama en Roma. Para la escena de la lección de música, Rossini escribió un trío que se ha perdido y así se ha dado la oportunidad a los cantantes a lo largo del rol de Rosina de interpretar lo que ellas prefieran. Bueno, esto es un poco de antecedentes con respecto de la ópera El barbero de Sevilla, que escucharemos una voce poco fa, que digamos es una de las arias favoritas del mezzo soprano y que de alguna manera también están integradas en los exámenes y concursos de bel canto. En el caso de los barítonos, Largo e factotum del barbero de Sevilla también es una obra obligada en los concursos y repertorios de los barítonos. Pero no solamente tendremos, puras arias de ópera o oberturas de algunas óperas, sino también tendremos música de Antonio Salieri, que es un compositor contemporáneo de Wolfgang Amadeus Mozart, una sinfonía veneciana. Y evidentemente, de este mismo periodo, tendremos de Wolfgang Amadeus Mozart el Rivoliete a Luis Sguardo. Después tendremos de Georges Bizet la obertura de Los Cazadores de Perlas, que también hay un dueto maravilloso entre tenor y barítono, y La Habanera de Carmen, que seguramente será, la cereza del pastel de esta noche. Y este concierto de la Sinfónica de Jalapa concluirá con Ai Capricci della Sorte, de Gioachino Rossini, de la Italiana en Argel. Esto es lo que vamos a escuchar esta noche en este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es la segunda jornada, segundo concierto de esta temporada 2017, y que inició la semana pasada, y que por supuesto también dimos cuenta a través de la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana. Le comento que vemos la sala de conciertos Tlacna pues bastante llena, aún sigue llegando personas a ocupar sus sitiales. Ya escuchamos, me parece, el audio del protocolo de protección civil, que también es muy importante por cuestiones de seguridad, dado que si hubiese una contingencia, todas las personas que se dan cita en la sala de conciertos Tacna, pues pueda tener claro cuáles son las salidas de emergencia. Después vamos a escuchar el protocolo musical con la afinación de la Sinfónica de Jalapa, cuando veamos al concertino, que es el primer violín de la fila de los primeros violines, quien de alguna manera da la instrucción al oboe para que dé la nota que es clásica, en donde de alguna manera empiezan a afinarse los instrumentos de la orquesta, y ya cuando esto está listo, pues entonces ya daremos inicio a este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna, por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en el 90.5 de frecuencia modulada, y también por el www.v.mx/radio/transmisión. A unos minutos de que inicie este concierto, vuelvo a comentar cuáles son las obras que vamos a escuchar. En primer término, escucharemos la obertura Semiramide, seguida por el aria Una voce poco fa del Barbero de Sevilla, luego el largo Al factotum del Barbero de Sevilla, Pas de Si de Guillermo Tell y Dunque Leston del Barbero de Sevilla también. Después tendremos un intermedio en donde haremos lo posible por tener la voz de Gabriela Flores Nachón para que nos hable de viva voz por lo que debe ser la emoción de estar en su ciudad natal, justamente acompañada por la institución sinfónica más antigua del país, que de alguna manera vino a escuchar ya como espectadora en algunos conciertos cuando era más jovencita, y ahora estar justamente en el podio de la Sinfónica de Jalapa debe tener una honda significación para su carrera, y de alguna manera pues romper con esa frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Pues bueno, Gabriela Nachón nos va a dar justamente lo contrario, ¿no? Porque va a hablarnos de lo que significa esta oportunidad de escuchar y de cantar con la Sinfónica de Jalapa. Bueno, parece ser que ya está el director. Vamos a escuchar un poco de audio de la sala. Me da mucho gusto. Tenemos una noche muy especial. Estamos transmitiendo en vivo de ópera, desde el Centro Cultural Tacna, por la propia idea de, del teatro, por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo en el 90.5 de frecuencia modulada. Gabriela Flores Nachón, que está aquí hoy, que está por la primera vez con nosotros. Oír. Una joven de mucho talento, muy joven. Eso nos da mucho gusto que esté aquí también Josué Cerrón, que es uno de los barítonos mexicanos que ahora está haciendo una carrera muy bonita, inclusive muy internacional, y eso me da mucho gusto que pueda primero colaborar con nosotros. Eso va a ser un semestre lleno de cosas diferentes. Espero poder tener la sala siempre así. No sé si tengo que siempre que invitar a alguien de Jalapa para tener todos aquí. Pero puedo siempre invitar a alguien a venir aquí arriba, vienen todos los amigos. Pero muchísimas gracias por estar aquí, buenas noches y ahí empezamos. Gracias. Pues escuchamos a la Franco Marcelletti, que es el director titular de la Sinfónica de Jalapa, y bueno, que es como una buena costumbre escuchar lo que él tiene que decir con respecto del concierto que nos ofrece cada semana. Siempre tiene a bien hacer un círculo de comunicación muy interesante con el público, ya que de alguna manera rompe con esa solemnidad que anteriormente tenían los conciertos sinfónicos, en los cuales por los directores de orquesta y los músicos sinfónicos eran vistos pues como personajes pues muy importantes, ¿no? Con una solemnidad y en la cual uno debía permanecer pues en silencio. Y bueno, Gianfranco Marcelletti ya también lo hacía Carlos Miguel Prieto, cuando era titular de la Sinfónica de Jalapa, de establecer este diálogo con el público que asiste a los conciertos, explicar, digamos, la temática del concierto, el caso de los solistas, como lo acaba de mencionar de Gabriela Flores y de José Cerón, y bueno, de alguna manera tender este puente de comunicación que siempre se agradece y del cual, pues, rompe la solemnidad que antes se tenía en este tipo de eventos. Bueno, ya el concertino ha dado la afinación, y en este momento entra Lanfranco Michelletti. Vamos a escuchar en primer término la abertura Semiránide. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Jacna, Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos con atención. Thank you. Vamos a escuchar de Joaquín Rossini la obertura Semiramide, en esto que es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, gala de ópera. Y déjame comentarle que la sala de conciertos Tlacna está llena en su totalidad, lo que habla justamente del poder de convocatoria que tienen nuestros cantantes invitados de esta noche. Y evidentemente fue la gente que le gusta el género de la ópera, que de unos años para acá ha crecido la afición por este género musical, y de pronto han despuntado en el cuadrante y en la grabación de discos y conciertos, e incluso llevar el género de la ópera a todo el público. De pronto escuchamos grupos como El Vivo, como algunos tenores que se juntan para hacer algún tipo de arias, de canciones napolitanas con arreglos un poco más actuales, y esto de alguna manera ha llevado que el género de la ópera y del canto llegue a mucha gente y que de alguna manera la afición crezca en este sentido. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Lo que vamos a escuchar a continuación es la Sinfonía Veneciana de Antonio Salieri, un compositor contemporáneo de Wolfgang Amadeus Mozart. Comento que estamos ahora en la sala de conciertos Tlacna, justamente en un pasillo, le puedo decir que es muy grato ver repleta la sala de conciertos Tlacna, con el público asiduo de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que cada viernes ya en el Teatro del Estado, ahora en el Centro Cultural Tlacna, se da cita para escuchar todas las temporadas regulares. Y vemos entrar al escenario a Gabriela Flores Nachón, mezzosoprano jalapeña, muy contenta se le ve, y a la Franco Marcelletti subir al podio. Y lo que vamos a escuchar es una voce poco fa del Barbero de Sevilla, que le comentaba al principio de esta transmisión, es una de las obras obligadas para las mezzosopranos. Escuchemos. Thank you. tésica grabación para Gabriela Flores Machón, este mezzosoprano jalapeño que despunta justamente en las ligas mayores del bel canto y de la ópera, orgullosamente mexicana, orgullosamente jalapeña, egresada de la Universidad Veracruzana. Realmente es muy conmovedor poder ver a Gabriela Flores Machón desempeñarse con esa solvencia musical que le da justamente el hecho de estudiar con grandes maestros. Y ahora vemos entrar al escenario a José Cerón Barítono, que nos va a interpretar Largo es Aspectum del Barítono de Sevilla, un aria obligada para los barítonos. Es la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esto que es Gala de Ópera, transmitiendo por Radio Universidad Veracruzana. Escuchemos. Escuchamos Largo e Factotum del Verdadero de Sevilla en interpretación. Thank you. siete fuori per la Rosina. Siete fuori per la Rosina. O che voce sopraffina. O che voce domina. Thank you. Su atención, por favor. Iniciamos intermedio. Le comento que estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Cagná, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada. Vamos ahora a hacer una pausa y volvemos para seguir transmitiendo este concierto, la segunda jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, desde el Centro Cultural Cagná. Vamos a una pausa y volvemos. La señal universitaria. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz, uniendo nuestro espíritu. Salud. ¡Hey! Por los que alzan la voz, respeto a mis hermanos, yo soy 132. Siento el ímpetu de esta juventud que busca la luz. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Concierto de la Sinfónica de Xalapa, que es la segunda jornada de este concierto que inició la semana pasada, y nos encontramos justamente con Gabriela Flores Nachón, mezzosoprano orgullosamente jalapeña, orgullosamente universitaria, muy excelente mezzosoprano, pero mejor amiga. Gaby, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta y muy emocionada. Mira, platicábamos al principio de la transmisión un poco de tu currículum, un poco de la formación que has tenido, y digamos la pregunta obligada sería preguntarte qué significa, porque supongo que en algún momento de tu vida has haber estado del otro lado, viendo la Sinfónica de Xalapa en algún concierto regular, y ahora estar al frente de la organización sinfónica más antigua del país debe tener una honda significación para tu formación. Cuéntanos. Pues por supuesto, después de cada viernes estar escuchando la Sinfónica con mi abuelita y mi abuelito que me traían, el verlos de aquel lado y decir algún día quisiera estar de aquel lado y por fin estar cumpliendo ese sueño tan importante para mí, estar en este recinto tan hermoso que es la Sala Tlacná, Y con la orquesta que me siento en casa, de verdad en casa, pues es una de las emociones más bonitas que he tenido en toda mi vida. Qué bueno, platicábamos también que en el 2009 inicias, digamos, formalmente tu carrera como cantante con el maestro Mando Mora, que también es un querido jalapeño cantante maravilloso. Cuéntanos este proceso, sobre todo cuando llegas al Estudio de Ópera de Bellas Artes y cómo esto, digamos, marca un parteaguas en tu carrera. Sí, como lo mencionas, inicié mis estudios aquí, tanto en la Universidad Veracruzana como con el maestro Armando Mora, quien me proporcionó una formación bastante completa, incluyendo talleres de actuación, de expresión corporal. Y al entrar al estudio, recibo una formación extraordinaria, con coaches de nivel internacional, con maestros que venían a darnos masterclasses también de nivel internacional, como el maestro Ramón Vargas, Javier Camarena, Francisco Araiza, María Cacharaba. Tuve la oportunidad de escuchar sus historias, de que nos contaran cómo habían sido sus carreras y aparte de darnos consejos de técnica vocal y escénicas, ¿no? Y lo que más hace por mí el Estudio Ópera de Bellas Artes es conectarme con lo que son ya las orquestas de manera profesional. Me da la oportunidad de debutar en el Palacio de Bellas Artes, de cantar con la Filarmónica de la Ciudad de México, la Orquesta del Teatro de Bellas Artes. Me da la oportunidad de que me empiecen a llamar a otros estados, de que me conozcan los directores. y pues abre, digamos, las puertas a lo que es ya mi carrera profesional. Ya en las ligas mayores, me acuerdo que te caché ahí en diciembre en el Mesías de Handel y con la Sinfónica del Politécnico, me parece. Y bueno, pues siempre es muy emocionante de pronto verte en casa, en algún taller con Armando, y de pronto ya verte en las ligas mayores. Eso es realmente es una experiencia muy, muy interesante y muy bella. Sí, es algo que uno no se espera, ¿no? Yo siempre digo que la suerte te llega, pero que hay que estar preparado para recibirla. Y pues gracias a Dios mi carrera ha ido avanzando y pues siempre feliz de que las cosas se vayan dando, muy agradecida con todas las personas que me han apoyado, el maestro Armando y todo su equipo, mi familia, mis amigos, mis maestros, tanto de canto como de otras materias y disciplinas, y pues muy contenta de que las cosas estén dando como se estén dando, gracias a Dios. Es maravilloso, Gaby, realmente te deparamos un futuro prometedor. Y rompes la regla de la frase que dice que nadie es profeta en su tierra. Tú estás siendo profeta en tu tierra maravillosamente. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, y vamos a platicar también con la otra estrella de esta noche, que es el barítono José Cerón, quien sabemos que tú ganaste el concurso Morelli justamente con esta otra luminaria del bel canto, que es Javier Camarena. Cuéntanos esa historia. Así es, pues es allá por el año 2004, agosto del 2004, donde Javier y yo por fin habíamos llegado a la final. Bueno, él ya había llegado a la final, yo era mi primera final, y él ganó el primer lugar, yo gané el segundo, yo tenía 21 años en ese momento, y eso nos valió ser invitados por la Ópera de Bellas Artes, Compañía Nacional de Ópera en aquel entonces, para hacer nuestro debut profesional en el Palacio de Bellas Artes, en una producción solo para nosotros, que fue La Hija del Regimiento. Esto fue en noviembre de aquel año 2004, y bueno, de ahí empezamos a tener carreras pues prolíferas, ¿no? Carreras que empezamos a avanzar. Una de las preguntas que de pronto se me ocurren, dado que sabemos que los barítonos, digamos, por ahí de los 30 y tantos años, es cuando empieza la voz más o menos a tener el carácter del barítono. Tú empezaste muy joven. ¿De alguna manera no te implicaba el hecho de ver que los tenores pueden tener, digamos, la puerta abierta más fácilmente que un barítono propiamente dicho? Sí, fíjate que eso para mí era una pequeña preocupación cuando empecé a estudiar canto, pero tuve la ventaja de que mi voz maduró muy temprano, entre los 10 y los 11 años empecé a tener mi cambio, entonces para los 16, que es cuando empecé a estudiar canto, mi voz ya estaba lista para poder entrenarla, para poder hacerlo. Por lo tanto, cuando tenía 22 años, 21, ya estaba yo pues cantando sólidamente para poder desarrollar ya una carrera, ¿no? Y fue, pues sí, la verdad es que es algo inusual que un barítono empiece tan joven su vida profesional, y ahora que ya estoy en mis 30, precisamente empiezo a sentir esa maduración de la voz, esos colores que empieza a tomar como en el vino, ¿no? Que entre más añejo empieza a tomar mejor sabor, igual la voz del barítono empieza a tener mejor sabor, mejor color, mejor, digamos, más resonancia, ¿no? En este sentido. Qué bueno. Bueno, y ahora la pregunta obligada también para quienes nos visitan de otras latitudes. ¿Qué te parece la sala de conciertos? ¿Qué te parece la Orquesta Sinfónica de Jalapa? Pues mira, la sala de conciertos es una novedad para mí. Yo no la conocía porque yo vine a Jalapa hace 10 años a cantar con la orquesta. Hicimos dos funciones de flauta mágica y la hicimos en el Teatro del Estado. Y cuando me dijeron que estaban construyendo esta sala, me emocionó mucho. Cuando vi las fotografías también, pero ya que estoy aquí, de verdad es que es inexplicable la emoción. Me recuerda mucho en la sensación a la sala en el Nezahualcóyotl de la Ciudad de México, de la UNAM, porque esa misma acústica, esa misma calidez, ese mismo regreso del sonido lo encuentro aquí, ¿no? Entonces para mí es un gozo estar aquí cantando con la Sinfónica después de 10 años de no visitarlos, que es una orquesta de primerísimo nivel y que es maravillosa, la verdad, una de las más antiguas de México y de un nivel extraordinario. Pues qué bueno, pues nos encanta que te guste mucho estar aquí. El desempeño musical y la solvencia musical que tienen ambos realmente hacen un círculo virtuoso con la organización sinfónica más antigua del país, que es la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Enhorabuena, muchas felicidades. Te das cuenta que el público ha abarrotado totalmente esta sala, y eso quiere decir el poder de convocatoria que tienen tanto tú como Gabriela Flores Nacho. Claro, así mismo la música, el programa era muy atractivo, entonces pues la gente se dejó venir por eso y estoy muy contento por ello, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades, y pues te dejamos para que vayas a Camerinos y supongo que para prepararte para lo que sigue. Muchas gracias por esta entrevista. Pues nosotros seguimos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacnay. Ya vamos a estar para la segunda parte, para continuar con este programa que se llama Gala de Ópera, que es la segunda jornada musical de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y que bueno, ya vemos que la gente que está regresando a sus sitios justamente para dar, para llevar y conocer qué es lo que sigue con tu tesoro. Nosotros seguimos transmitiendo en vivo por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red en www.v.mx. Y también queremos mandar nuevamente un saludo para quienes nos sintonizan y para quienes nos cachan justamente por la red en cualquier latitud del mundo. Quiero comentarles la emoción que me brinda el hecho de estar en una radio que tiene como tradición transmitir en vivo los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Galapa. Creo que no son pocas, son pocas las universidades que tienen esta oportunidad de tener su orquesta, de tener su radio, para que el quehacer musical no solamente se quede en el ámbito doméstico de la sala de concierto de la localidad de la Sinfónica, sino que podamos llevarla hacia todas las latitudes ahora con la facilidad de la red y por supuesto con la mejor calidad de audio por la frecuencia modulada. Le digo que ya estamos listos casi para comenzar la segunda parte de esta jornada musical que corresponde a la gala de ópera y que nos acompañan justamente Gabriela Flores Nachón, orgullosamente jalapeña, orgullosamente universitaria, y que de alguna manera hace su debut en su ciudad natal con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, y con José Cerón, barítono, que también ya tiene tablas muy interesantes y muy importantes en el ámbito operístico y del bel canto. ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Una vez que termine este intermedio, pues vamos a escuchar de Antonio Salieri la Sinfonía Veneciana. Después escucharemos de Wolfgang Amadeus Mozart el Rivolgete a Luis Sosguardo. De Georges Bizet vamos a escuchar la obertura de Los Cazadores de Perlas. Y después escucharemos la Habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet, que también es una de las obras obligadas y preferidas de las contraaltos y las mezzosopranos. Y finalizaremos el concierto con una obra de Gioachino Rossini, Hay Capricci de la Sorte de la Italiana en Argel. Esto que es un concierto en vivo desde el Centro Cultural Tacna, correspondiente a este viernes 27 de enero, el segundo concierto de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Ya estamos para transmitir lo que sigue a continuación. Y bueno, les comento que la sala está totalmente llena. Es una cosa inusual que esté totalmente abarrotada. Déjenme decirle que incluso hubo necesidad de traer sillas plegables para dar sitio a las personas que no pudieron tener acceso a una butaca de la sala, y entonces están habilitando algunos espacios para que todo el mundo pueda estar en la medida de las posibilidades cómodo y escuchar este concierto, que es un concierto memorable, la segunda jornada, y que de alguna manera el hecho de que esté abarrotado, que esté tan lleno, que el público esté tan gratamente complacido con la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa y de los solistas de esta noche tan jóvenes y con unos futuros prometedores. Y bueno, quiero comentarle que es muy probable que usted haya seguido el siguiente procedimiento. Me refiero a si alguien está aquí en la sala, o el procedimiento que es de una manera regular cuando se asiste a un concierto: asistir, comprar un boleto en la taquilla, ingresar a la sala por alguna de las entradas asignadas y ubicar el asiento. Y luego, cuando comienza el concierto, no escuchar otro sonido aparte de la orquesta, los cantantes y los aplausos en cada obra. Y nada podría ser más diferente del ambiente bullicioso de los teatros de ópera en la Europa del siglo XVIII. Y es que la ópera era un espectáculo donde las clases acomodadas podían reunirse y socializar, y en que la música, si bien se disfrutaba, no era el principal atractivo para asistir a estos recintos. Y desde entonces, antes de ingresar a los teatros, la gente se amontonaba para ubicar la entrada, principalmente si era una ópera especialmente popular, como es el caso de las óperas de Rossini o de Donizetti, que tienen, digamos, una mayor afluencia de los aficionados del género. Y dentro, pues, las cosas tampoco eran muy diferentes. Las gentes en el patio de butacas platicaban, reían con las novedades de sus vecinos. Algunos otros estarían reunidos jugando cartas. Esto, digamos, en lo que podría ser en el vestíbulo del teatro. Y los asistentes solo prestaban auténtica atención cuando se cantaba alguna de las arias favoritas, cosa que pasaba muy seguido en las óperas, por ejemplo, de Wolfgang Amadeus Mozart, lo que daba luego lugar a un frenesí de aplausos y ruido aún mayor, o cuando pasaba algo que se consideraba excepcional, interesante en la escena, como pudo haber sido el caso del que comentaba al principio de la transmisión, el visado de un tenor o de un barítono o de una soprano, una contralto, que quiere, que de una manera da a conocer el reconocimiento del público por el excelente desempeño de los cantantes, ¿no? La idea del público asistiendo a la ópera por la ópera en sí misma no comenzaría a materializarse sino hasta el siglo XIX. Gracias a los grandes cambios en la sociedad europea, la burguesía ascendente ahora podía codearse con la aristocracia en lugares que solían ser casi exclusivos de esta. Así, la burguesía aportó una nueva perspectiva a los estándares del comportamiento dentro de los recintos musicales. Además, los artistas comenzaban a gozar de un nuevo estatus del que nunca antes habían tenido. El arte entonces dejaba de representar algo meramente utilitario o un entretenimiento fugaz, en el caso de la ópera, y entonces se asumía un nuevo lugar como algo que debía ser respetado como una suerte de religión. Las reglas de conducta en los teatros garantizaban una forma de trabajo de los compositores, que también cambió. El antiguo mecenazgo, que garantizaba una cierta paga a compositores como Mozart, fue reemplazado por el nuevo modelo en el que los empresarios eran quienes controlaban los teatros, las presentaciones, los salarios y las obras que se representaban. Sería hasta que Wagner y su obra de arte total, cuando se materializaría definitivamente la función cultural de la ópera, o más bien su no función de ser placer estético, aquella que seguramente usted está a punto de experimentar o que ha experimentado a lo largo de este concierto, en el cual hemos transmitido ya oberturas, algunas áreas de una ópera, y que continuaremos en este mismo tenor. Estas obras que estamos disfrutando son el dueto Ai Capricci de la Sorte y la obertura Semiramide de Gioachino Rossini, esta ópera que está basada en la obra literaria de Semiramide de Voltaire. Y escuchamos también una voce poco fa, el largo factotum y Dunque lo son, arias de la ópera Los Veros de Sevilla, del mismo Rossini. Y vamos a finalizar la jornada con el Pas de Sieg de Guillermo Tell, ópera que tiene como protagonista al legendario héroe de la independencia suiza llamado Guillermo Tell. Finalizaremos disfrutando la Sinfonía Veneciana del italiano Antonio Salieri, cuyas obras siempre estuvieron acompañadas de su lema: primero la música y luego las palabras, no dejando a un lado al desvergonzado y original Wolfgang Amadeus Mozart, con una de las más brillantes obras de todo su repertorio, Rivolgete a lui lo sguardo, Volved a él la mirada, quizá el aria bufa más notable de su producción musical. Por último, escucharemos dos obras de Georges Bizet, quien a pesar de su corta producción debido a su muerte prematura, gozó de gran éxito en el ámbito de la ópera: la obertura de Los Cazadores de Perlas y la célebre habanera de la ópera Carmen. La complejidad de la ópera radica entonces en el hecho de que se trata de una representación artística que combina varias disciplinas: evidentemente la música, la literatura, la poesía y la lírica, la actuación, la danza, la escenografía y las artes plásticas. Nosotros, miembros de la Universidad Veracruzana, en este caso de la radio universitaria, esperamos que esta noche la música lo conduzca a realizar un viaje por el tiempo y pueda disfrutar como en aquella lejana época de tan glorioso espectáculo. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tacna por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, que transmite en los 1550, transmite el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red www.v.mx/transmisión. Escucharemos la Sinfonía Veneciana de Antonio Salieri, luego escucharemos Rivolgete a lui lo sguardo de Wolfgang Amadeus Mozart y de Georges Bizet, la obertura de Los Cazadores de Perlas, una ópera también maravillosa, y por supuesto el aria de habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet, y finalizará la jornada con Ai Capricci della Sorte de Gioachino Rossini, de la ópera La Italiana en Argentina. Todo esto con la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la batuta de su titular, Lanfranco Marcheletti. Escuchamos las llamadas correspondientes cuando se trata de una puesta en escena, de un concierto propiamente dicho, para que las personas que hayan tenido necesidad de abandonar sus lugares por alguna cuestión, pues ya regresen lo más pronto posible y se apresten a escuchar la segunda parte de este concierto, que ha sido un concierto bastante exitoso, puesto que, le comento, la sala de conciertos Tlacná está totalmente abarrotada, incluso se tuvieron que habilitar sillas plegables para quienes no pudieron alcanzar una butaca propiamente dicha en la sala. Y esto habla justamente, pues, del programa, que es un programa muy atractivo. Evidentemente, la convocatoria de conocer la trayectoria musical de Gabriela Flores Nachón, quien es una chica jalapeña, de una familia jalapeña muy querida, y de Josué Cerón, quien es también un barítono muy interesante y quien también tiene una trayectoria muy prolífica y que, bueno, también está ya debutando en lugares pues muy importantes, como la Sala de Nezahualcóyotl, como el Palacio de Bellas Artes y algunas otras ciudades del mundo. En Zurich también ha estado este barítono, y déjenme decirles que son muy jóvenes, y de alguna manera vale la pena incluso preguntarnos cuál es el desempeño musical de los cantantes mexicanos en otras latitudes del mundo. Hay algunos que ya han impreso su huella, como lo es Rolando Villazón, como lo es Francisco Araiza, quien fue, digamos, maestro de estos dos cantantes, Javier Camarena, y quien nos acompaña, Josué Cerón. Y vamos a escuchar entonces a la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcheletti, y esto que se llama Sinfonía Veneciana de Antonio Salieri. Escuchemos. Thank you. escuchar de Antonio Salieri la Sinfonía Veneciana en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este concierto titulado Gala de Ópera. Es Radio Universidad Veracruzana transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, ubicado en el Centro para el Arte, el Deporte y la Cultura de la Universidad Veracruzana. Lo que sigue a continuación es la obertura de Los Cazadores de Perlas, de Georges Bizet, compositor francés, nacido en 1878 y muerto en 1875. Y después, del mismo compositor, escucharemos el aria, la habanera, de Carmen, de su ópera Carmen de Bizet. Estamos esperando a que Lanfranco Marchelletti, quien es el director titular de la Sinfónica de Jalapa y quien está dando cuenta de este concierto, aparezca nuevamente en el podio para continuar. Vamos a escuchar, si nos acaba de sintonizar, a la mezzosoprano Gabriela Flores Nachón y al barítono Josué Cerón, quienes son los solistas de esta noche, de este segundo concierto de la primera temporada 2017 de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada XHRV y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Unos breves minutos de que inicie esto de Wolfgang Amadeus Mozart, Rivolgete a Luis Los Guardo, que es un aria bufa, la más característica de este tipo de óperas bufas, el aria de Wolfgang Amadeus Mozart, que está incluida en este concierto que se llama Gala de Ópera. Y vemos como en este momento entra el titular, Lanfranco Marchelletti, con el invitado de esta noche, con el solista Josué Cerón. Escucharemos Rivolgete a Luis Los Guardo, de Wolfgang Amadeus Mozart, en este concierto Gala de Ópera de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Escuchemos. In amore martantoni verso noi saria buffoni, verso noi saria buffoni, verso noi saria buffoni. C'è più forte non c'è troppo, non c'è troppo. Letterati al par di Esopo, letterati al par di Esopo. Vogliamo un picnicce, si gentile, snello in piede. De escuchar de Wolfgang Amadeus Mozart el aria Y Volguete a Luis los Guardo, en la interpretación del barítono José Cerón, quien es el solista invitado de esta noche en este concierto gala de ópera de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Lo que vamos a escuchar a continuación es del compositor francés Georges Bizet, nacido en 1838 y muerto en 1875. Escucharemos la obertura de Los Cazadores de Perlas y el aria que le comentaba al principio de la transmisión, que es como la cereza del pastel de la habanera de la ópera Carmen, del mismo compositor, de Georges Bizet, en la interpretación también de la invitada de esta noche, Gabriela Flores Nachón, mezzosoprano jalapeña, a unos breves minutos de que Lanfranco Marcelletti, director titular de la Sinfónica de Jalapa y quien está dirigiendo a su orquesta esta noche, ingrese al podio junto con Gabriela Flores Nachón para brindar al público que se ha dado cita en el Centro Cultural Tlacna y por supuesto al auditorio de la radio universitaria esto que es el aria La Habanera de la ópera Carmen de Georges Bizet. Estamos transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Tlacna, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada, y por la red www.v.mx/radio/transmisión. Y ya vemos a Lanfranco Marcelletti dirigirse al podio, saludar al público, y vamos a escuchar entonces la obertura de Los Cazadores de Perlas de Georges Bizet. Escuchemos. Thank you. Escuchamos de George C. la obertura de Los Cazadores de Perlas, en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. En este concierto se llama Gala de Ópera, que es la segunda jornada musical de la serie regular de conciertos 2017. En este momento vemos ingresar al podio a la Luna Flores Machón, que nos interpretará la Habanera de la ópera Carmen de George C. de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Radio Universidad de Veracruzana, transmitiendo en vivo. Escuchemos. Yeah. Acabamos de escuchar La Habanera, de la ópera Carmen de Debussy, interpretación de Gabriela Flores Machón, mezzosoprano jalapeño, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la batuta de Leopán Marcelletti, director titular. Como comentaba, esta área es muy conocida. Me encuentro escucharla en vivo, en la voz de la mezzosoprano Gabriela Flores Machón, quien es muy conocida en el ámbito jalapeño, en el ámbito musical. La versión es bastante nutrida y bastante buena. Y ya para finalizar escucharemos Al Capricci della Sorte, de la ópera La Italiana de Argel, de Gioachino Rossini. Una interpretación de Gabriela Flores Machón, José Cerón Barítono y la batuta de Lanfranco Marcelletti. Escuchemos. donna Isabella. Ma certo Deo, la furia or placa si. Ride il babbeo. Staremo in collera. A noi per sempre uniti, senza sospetti e nidi, con gran piacere mio, solennico del zio, con gran piacere mio, senza sospetti e nidi, pensier mita. Non ci pensar per ora, sarà quel che sarà, quel che sarà, quel che sarà. Non ci pensar per ora, sarà, sarà, sarà, sarà, sarà, quel che sarà, non pensar, non pensar, no, sarà quel che sarà, non pensar, no, pensar, no, sarà quel che sarà. A non per sempre uniti, senza sospetti, sospetti uniti, ogni volta, ogni volta di te, ogni ma quel bei signora, ma quel bei signora, non ci Al Capricci della Sorte, dell'opera L'Italiano Marquel di Gioacchino Rossini, un'interpretazione della mezzo-soprano Gabriela Cresencion e del baritono José Serón, con l'Orchestra Sinfonica di Jalapa e dopo la battuta di Gianfranco Marcelletti, direttore titolare. Discutiamo l'ovazione bastante nutrita per questo concerto tan eccezionale que han interpretado la Orquesta Sinfónica de Jalapa bajo la dirección de Gianfranco Marcelletti y los solistas invitados de esta noche, José Serón, barítono, y Gabriela Flores Machón, mezzo soprano. Un concierto memorable, la orquesta está muy complacida seguramente y el público jalapeño también. Vemos gente ya de pie en la sala de conciertos Tlacna en el reconocimiento que le dan a estos jóvenes, porque déjenme decirles que tanto Gabriela Flores Nachón como José Serón son cantantes muy jóvenes y que ya despuntan en el ámbito del bel canto y de la ópera, no solo nacional, sino internacional. El público sigue ovacionando y ya sale nuevamente para agradecer el aplauso del público que se dio cita en el Centro Cultural Tlacna de la Universidad Veracruzana en este segundo concierto de la jornada regular de la Sinfónica de Jalapa correspondiente a este año 2017, y seguramente tendrán un encore como regalo para el público que se dio cita. Escuchemos. Zarzuela llamada Luisa Fernanda, que ustedes la conocen. Vamos a hacer el dueto de Luisa Fernanda y Vidal con la querida orquesta de Jalapa y el maestro. Muchas gracias. Oh, Escuchamos de la zarzuela Luisa Fernanda de mi tierra extremeña. Algo que el público aficionado a la ópera de la zarzuela conoce muy bien y que es una de las aves favoritas para quien gusta de la zarzuela, que también alguna vez se decía que la zarzuela es un arte menor, no comparable con la ópera, sin embargo, también tiene grado de dificultad equiparable justamente con las grandes producciones de ópera. Y bueno, de esta manera está concluyendo este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, un concierto bastante interesante, un concierto muy emotivo, pues fue el debut de Gabriela Flores Nachón, nuestra soprano jalapeña, con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, orquesta que ella conocía desde que era muy pequeña, ya lo comentaba en la entrevista, y que ahora le ha tocado ser solista y que esta organización sinfónica orgullosamente veracruzana le haya acompañado tan magistralmente. Y por supuesto, Radio Universidad Veracruzana da cuenta de este concierto por si acaso usted no tuvo la oportunidad de llegar a escucharlo en la sala de conciertos Tlacna. Nosotros se lo llevamos por la frecuencia de XHRV, Radio Universidad Veracruzana, en el 90.5 de frecuencia modulada. Vemos cómo ha salido Gabriela Flores Nachón al escenario y agradeciendo justamente la ovación del público jalapeño. Vimos por ahí a su mamá, a su papá, a sus tíos, a sus hermanos. Y evidentemente debe ser también un logro para la familia ver a Gabriela Flores Nachón en el escenario tan importante, el escenario importante en Jalapa, Veracruz, que es el Centro Cultural Tlacna. Cualquier músico que se precie de serlo seguramente tendrá muchas ganas de estar tocando en esta sala que tiene un diseño acústico muy interesante y que ahora es la sede de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Han ingresado ya a los camerinos los solistas de esta noche, después de agradecer la ovación tan nutrida del público de Jalapa, y nosotros damos por concluida esta transmisión. Le agradecemos infinitamente que nos haya acompañado a lo largo de casi 2 horas de transmisión, y evidentemente esto es posible gracias al equipo que conforma la Radio Universidad Veracruzana para llevar los controles remotos, en este caso de los conciertos de la Sinfónica de Jalapa. Yo soy Francisco Aragón, le agradezco mucho que nos acompañes. Quédese en la frecuencia de Radio Universidad Veracruzana, que tiene una programación muy interesante. Nos escuchamos el próximo viernes. Mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24. Buenas noches. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Conducción, Francisco Aragón. Ingeniería de audio, microfonía y mezcla, Benjamín Castro. Enlace FM e Internet, Rafael Méndez. Responsable técnico, Santiago Vázquez. Operador en cabina de transmisión, Joel Bonilla. Operador en planta de transmisión, Galación Hernández. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Buenas noches, después de haber escuchado esta transmisión en la que se habla de una transmisión, vamos a ofrecerles jazz. Jumpy as a puppet on a string. I'd say that I had spring fever, but it isn't even spring. I'm starry-eyed and vaguely discontented, like a nightingale without not a song to sing. Oh, why should I have spring fever when it isn't even spring? I keep wishing I was somewhere else, walking down a strange new street, hearing words that I have never heard from a man I've yet to meet. I'm as busy as a spider spinning daydreams. I'm as giddy as a baby on a swing. I haven't seen a crocus or a rosebud or a robin on the wing, but I feel so gay in a melancholy way that it might as well be spring. And that's why I feel this morning. Found rocks in my bed. That lonely daddy of mine is the best I've ever had. Ooh, baby, come back to your Cindy Lou. Got the St. Louis blues all on account of you. You've gone, been raining Was on your feet, comes a snowstorm, you can get a little heat, comes love, nothing can be done. Comes a fire, then you know just what to do, blow a tire, you can buy another shoe. Comes love, nothing can be done. Don't try. Comes a headache, you can lose it in a day. Comes a toothache, see a dentist right away. Comes love, nothing can be done. To the shore comes a summons, you can hide behind the door. Comes love, nothing can be done. That's all, brother, if you've ever been in love. That's all, brother, you know what I'm speaking of. Comes a nightmare, you can always stay awake. Comes depression, you may get another break. Comes love, nothing can be done. Comes love, comes love, comes love, nothing can be done. I got rocks in my bed, rocks in my bed. That mean gal of mine, she's gone and she won't come back. That mean darling gal of mine. She's gone and she won't come back. That girl's as low as a snake in a wagon track. My heart is heavy as lead because the blues done spread rocks in my bed. Of all the people I see, why did they pick on poor me and put rocks in my bed? All night long I weep, so how can I sleep with rocks in my bed? There's only two kinds of people I can't understand. There's only two kinds of people I can't understand. That's a deceitful woman and a backbiting man. That's why I got rocks in my bed. Rocks in my bed. He took my woman away, ain't gonna bring her back. He took my woman away, no plan to bring her back. That man's as low as a snake in a wagon track. I got rocks in my bed. Rocks in my bed. Rocks in my bed. Rocks in my bed. Underloved, overfed, my gal's gone, so instead I got rocks, rocks, rocks, rocks, rocks in my bed. I'm through with love, I'll never fall again. Said adieu to love, don't ever call again.